gentlemen, welcome to the Freak Show. Comienza la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por seguirnos cada semana en este programa, tu programa de radio llamado La Hora del Rock. Y así comenzamos desde los países nórdicos con este batería llamado Johan Kisberg y este producto llamado Impera. En él puedes encontrar grandes trayazos del gran hard rock melódico, muy potente, de verdad, disco objetivo que tenemos pues en mente darle fuerza y mucho reconocimiento musical para que veas que en la Hora del Rock tenemos siempre el punto de vista mirando hacia lo que nos llega recientemente. Este pastel del heavy metal ya pronto hay que partirlo en muchas partes y para muchas zonas del mundo, ya que el mundo del heavy metal y el rock duro está sinceramente súper bien. Esta música es minoritaria, pero muy fiel. A todos los fieles de la Hora del Rock, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Ya estamos en la emisión 125 desde el grupo de emisoras AMSC y también medios online en FM e Internet. Nothing with Lash impera. Está gustando mucho el nuevo trabajo de Blaze Bailey, este 303, un tema muy en la onda de lo que últimamente nos estaba dando a ofrecer el ex cantante de los Iron Maiden. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Bueno, y este disco lleva tiempo en mis manos, pero hasta hoy no se ha podido poner. La nueva creación de un grupo que ha vuelto al redil musical de la zona del Turia, desde Valencia, Los Procefía y este Renacer. Ojo al dato, como diría un compañero del medio. Interesantes. Hoy volví desde el más allá. Tenemos al frente a Daniel Campañá, también creador del grupo Quorum. Y esto suena muy bien. Renacer, Profecía, desde Valencia. ¿Quieres que tu grupo suene la hora del rock? Fácilmente, envíanos un mail. Tenemos una burrada, sinceramente, una burrada de mails para contestar, incluidos con temas de bandas de España y Latinoamérica. Todo, amigos y amigas, con paciencia lo pondremos. Renacer, Profecía. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Madrid. Y proseguimos en la escena nacional con el nuevo trabajo del compañero de en medio y también amigo mío, Carlos Pina. Madrid. Soy rata de alquitrán para ti. Escribo el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur. A los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín. Otra cita ciegas al retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. Recorro tu piel, desde Cibeles a Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Si quieres darte una vuelta por Madrid, Carlos Pina te comenta barrio a barrio donde él reside, la capital de España, donde está, se puede decir, las bandas más consagradas del heavy metal de todos los tiempos. Madrid. Aunque también hay que deciros que en muchas zonas de España también hay grupos muy importantes. Madrid, uno de los temas pertenecientes al nuevo trabajo de Carlos Pina, que está disponible en su página web y también si quieres conseguirlo bajo email. Bueno, y parece ser que los cantantes no son, digamos, 100% en ADN, como se diría, ¿no? No son... porque te sale un clon o un parecido. Y eso es complicado en una voz como tiene el propio Bruce Dickinson. Vamos a irnos a un grupo brasileño, que es la última sensación del sello Frontis Records. Y de verdad, cierra los ojos, porque parece que está cantándote Bruce Dickinson en los mejores tiempos de Iron Maiden. Ellos, Icon Sin. Y el tema se llama igual... Icon of Sin, desde Brasil, el competidor directo con el propio Bruce Dickinson. Y ahí lo dejo. Opina tú mismo. tú misma en el WhatsApp 630-3506-24. Icon of Sin. La hora del rock. Rafael Méndez, el cantante de los Icon of Sin. De verdad que cierra los ojos y parece que el propio Bruce está cantando en esta banda. Veremos si esto repercute en los fans de Iron Maiden y también se hacen fans de estos Icon of Sin. Desde Brasil, una banda que estoy seguro va a dar mucho, pero que mucho que hablar. ¿Quién sabe si es el disco del mes de mayo? Disco del mes de mayo. Veremos qué pasa, cómo van las ventas y cómo va esa afluencia de gusto musical hacia este grupo del Amazonas. Escuchas La Hora del Rock ya en este 125. Un abrazo a todos los amigos y un besazo a todas las amigas que escucháis esta misión, que para mí de verdad es una referencia, porque estáis ahí, cada día, oyéndonos en iVoox, en Spotify, en iTunes, en el grupo de emisoras AMSC y el resto del mundo, que luego diremos oficialmente la lista que tenemos a última hora, donde puedes escuchar La Hora del Rock en Internet. Noticia se hizo hace poco pública. Eric Cromwell padece leucemia. Desde la hora del rock, todas las mejores de las fuerzas del mundo para que este hombre se recupere esa enfermedad que es bastante grave, yo diría. Pero ahora hay muchos adelantos y seguramente que Eric Cromwell se pondrá pronto las pilas. Pero amigos y amigas, os hago una pregunta y la dejo en el aire. Eric Cromwell dejó al grupo Hit. ¿Por qué fue? Ahí lo dejamos. Son solamente conjeturas, pero son reales. Hit, Roger Body, Eric Cromwell, fuerza, amigo. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-35-06-24. Lo hacemos por ti. Tenemos un directo de los suecos Enforcer, este grupo que se forma y se hace y se crea en el año 2004 en Arkika, Suecia. Este grupo lo que tiene de peculiar es que tocan sonidos muy speed metal, como bandas como Angels Steel, como los Exciter o los Anvil. El grupo lanza en el año 2019 un trabajo llamado Zenith, con una versión en inglés y otra versión en español de todos sus temas, por el sello Nuclear Blast. Bueno, el otro día pusimos a los Easy Rider, un grupo que estamos mirando de entrevistar en The Stripper Rock, pero parece ser que no llegamos a un acuerdo. De momento no tenemos la charla con los Easy Rider. Pero un amigo nos pidió algo vía email. Hola, colegas de La Hora del Rock. Somos de Madrid, mi mujer y yo, y nos encanta un grupo que otra vez ha vuelto a las andadas. A mi punto de vista, Easy Rider tiene que liderarlo un cantante. Pero bueno, ha elegido una chica y ahí queda todo. Quisiera, Paco, que pusieras una canción del trabajo Evolution, la número 2, la llamada War Boot, un tema muy cañero donde despide la música Eugenio Garañeda, el cantante que estuvo en su momento en este grupo tan querido por quien te habla. Un abrazo de Juan y de Luisa, rockeros a muerte con La Hora del Rock. Gracias, amigos, desde Leganés, Easy Rider. A ver si conseguimos pactar con ellos una entrevista. Esta semana que viene, o sea, este sábado, tendremos a Sergi Ramos. Una entrevista muy interesante. El creador de la revista Paua y también de Metal Circus. A ver, a nivel, lo que ha dicho el amigo Juan de una chica cantante, yo ahí, pues cada uno puede elegir quién puede ser la cantante o el cantante. Sé que han pasado muchos cantantes y muchos reconocidos antes de llegar al acuerdo de que cante una chica en este grupo, los Easy Rider. También hay que decirte que el grupo tiene otro formato llamado Neonemia, banda de verdad súper recomendada. Pero ahora estamos con los Easy Rider. Y un abrazo grandísimo a todos los colegas que escucháis la emisión desde Leganés, en Madrid. Un barrio muy heavy. Ahí estuve yo en la cubierta, trabajando en el festival Eurometal. Vaya conciertado se celebró en la cubierta del Leganés. Volvemos otra vez a Valencia. Con este grupo llamado Sin la Cross. Al frente, Patricia. Vaya, cómo canta. Este es el nuevo single, Stardust. Un sonido death metal melódico. Looking at you, and I pray, look. Stardust, con un tema a medio tiempo muy cañero, con Patricia sobresaliendo. Y a ver si, bueno, desde aquí lo voy a decir, Patricia, ¿te apetece hacer un Destripar Rock? Me lo dices y lo hablamos. Escuchas La Hora del Rock 125 con Sil Lacrosse y este nuevo single, Stardust. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Tengo los discos tan petados de discos duros que hace ya hasta megamixes el jingle de publicidad. Aquí lo tenéis ya por segunda vez consecutiva, lo pusimos la semana pasada, otra vez cae, otro tema más de Halloween, este indestructible Halloween, muy pronto a la venta el disco en junio, primeros de junio, Halloween. We meet the stars, we touch the sky, the colors of- Bueno, pues aquí tienes el disco, aquí lo tenemos completo, pero lo estamos poniendo a cuenta gotas porque no tenemos esa autorización de poder ofrecer diferentes temas. Hemos puesto Skyfall y este Indestructible, que es un tema escrito por, creo, si me equivoco, por Marcus Grofkov. Otra petición, en este caso desde Granada. Nos pedían, si es posible, algo de un grupo llamado Trivium, por supuesto que sí. Es un grupo que me encanta, aparte del tema que te voy a poner, amigo Rocío, es un tema de los más potentes de la banda. Pull Harder on the String of You Martyr. Para Granada y para la amiga, ahí tienes a Trivium. Un abrazo a la amiga desde Granada con este temazo de los Trivium, super cañero. Este grupo ha tenido diferentes etapas musicales, pero esta para mí es de las mejores. Vamos a conectar muy pronto con el disco del recuerdo, ese clásico Hora del Rock. Hoy, ¿qué sonará en este pequeño momento de sección? De la Hora del Rock 125. Ahora lo veremos en segundos. Kick this Venga, directamente vamos a conectar con un año. Aquí lo preparo. 2000. Vale, perfecto. Vámonos con este trabajo interesante. Clásico, Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Que sí, los Avantasia, el producto que formó el señor Tobias Sammet de la banda Edguy. Y aquí tenemos colaborando junto al propio Tobias nuevamente a Michael Kiske. Breaking Away. Este trabajo pues se publicó concretamente en el año 99-2000. Y tiene, pues, grandes invitados como Kai Hansen, André Matos, Rock Rock o Michael Kiske, entre otros. Y como también mi querido David E. Face de Bridging Steel. Cañita, Cannibal Corpse. passion reigns. Nothing contemplates the evil madness. His brutal murders are above and preordained. Los americanos Cannibal Corpse, según la firma auditora Nielsen Showcase, es una de las bandas de death metal más exitosa, vendiendo en todo el mundo más de 1 millón de copias y de álbumes, sin tener nada de repercusión ni en radio ni en televisión. Vamos, que esto es un boca a boca. Son conocidos por sus controvertidas y violentas letras y portadas que han llevado, pues, en muchos países ser censurados. El nuevo trabajo 2021 se puso hace unos días, este Violence Unalgemenen. Seguís en la buena sintonía de la hora del rock, una de cal y otra de arena. ¿Cómo suena el nuevo trabajo de los chicos de Ankara? El llamado Premonición, Dar la cara, El cazador, Esperando la eternidad, Huida, Lentamente, Levantar mi alma, Otra vez, Senderos, Sin suplicar y Tu revolución. Este disco intentaron, y creo que fue gracias al crowdfunding de los fans de la banda de Pacho Brea y compañía, Los Ankara. Ya lo pusimos hace unos días, este grupo australiano practican un power metal, pero han sacado un disco de versiones, de covers y demás, y a mí me está enganchando. De hecho, lo pongo muchísimo en mi casa, pues para hacer las faenas, para escribir ideas para Destripa Rock o La Hora del Rock, o en este momento también tiene ya disponible el Rebel Heart de este mes de abril. Y bueno, pues este grupo me gusta y lo tengo que decir. Es un grupo que en este trabajo, en este covers, hacen tanto temas poperos como temas discotequeros o como temas heavies. Hoy te voy a mandar una versión de un dúo inglés que me encantan, que son Savage Garden. To the Moon and Back. Una canción que le tengo, en concreto la original, un cariño muy especial a una etapa muy especial. Lord. All the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. La hora del rock. Mama never loved her much, and daddy never keeps in touch. And so why she shies away from human affection. Somewhere in a private place, she packs her bags for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she sees you. She's saying, I would fly you to the moon and back if you'll be, if you'll be my baby. Got a ticket for a world where we belong. So would you be my De verdad que el cover, la versión, me ha gustado mucho, de estos chicos canguros desde Melbourne, Australia, The Lord. Una versión muy de la línea de los auténticos Soul Garden, Savage Garden. Vamos a irnos ahora con el disco del mes en este abril. Disco del mes. Disco del mes. Sin duda alguna, esta banda han conseguido cambiar un poco la tónica de la música power metal con elementos técnicos, con elementos electrónicos. Y bueno, Metalite es el grupo del disco del mes de abril 2021 en la Hora del Rock, y este Virtual World y la canción que hoy escuchas, Peacekeeper. Lo pusimos hace unos días en Rebel Heart. Rebel Heart es un programa dedicado al AOR, rock melódico y vertientes musicales, pero este tema aquí pega muy bien, pero muy bien, en esta Hora del Rock. Tenemos, atención, apunta bien con un papel y un boli. Guitarra George Leach, bajo Don Dokken y más sorpresas. The End of Machine y Bluff and Money. Imagínate los tiempos buenos de los Dokken. Steve Brown, creo que es el hijo de Mick Brown, que estuvo anteriormente en la batería, también componente de los Dokken. Robert Mason, el cantante que hizo un tiempo muy limitado en los Warrant. Jeff Pilson, el productor y también bajista de bandas como Foreigner, y ahora también este The End Machine, el final de la máquina. Y la guitarra, la bestia parda, George Leach. Tema que incita a cantarlo y a corearlo. El Bluff of Money. Sangre y dinero. Estuvimos hace unos días hablando para Destripar Rock con Manolo Arias, que estará muy pronto en Destripar Rock próximamente, pero él nos pasó su música. Dice que este disco que ha sacado ahora, un guitarrista que ha tocado con miles de bandas y con muchas participaciones, entre ellas, por ejemplo, los Atlas o los Niágara o también los Bella Bestia en su momento. Vamos a irnos con un disco muy intimista, un disco, como dice el propio Manolo Paco, es un disco que he hecho porque me apetecía hacer este sonido. Aquí tenemos unas canciones pertenecientes, pues, a Arias, mucho más intimista. Y vámonos, si es posible, un poco al soul y al rock blues. La canción Miedo a caer, del nuevo trabajo de Manolo Arias. La ha llamado al grupo así, Arias. Ha prometido gira, conciertos, cuando esto vuelva a la normalidad. No sé por qué me resulta tan raro pasar de ti cuando estás a mi lado. Tal vez me dio tu dardo envenenado y de tu amor he quedado infectado. Miedo a saber que no eras libre como pensaba. Músico tiene que investigar, buscar otros campos musicales, y de verdad este disco yo lo he escuchado completo y me gusta. Es un disco muy intimista y muy personal. Arias, Manolo Arias. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. We'll be right back. Otra banda que me tiene enganchada, el nuevo trabajo de los británicos del hard rock melódico y también rock and roll y rocas secas, los Thunder. Last One Odds, Sure of the Night. Del trabajo interesante, de verdad, súper recomendado. Han vuelto, se han regenerado y muy bien regenerados. De verdad que te va a encantar a la primera escucha. Thunder. Last gonna turn off the night. Lo que te pongo ahora, de verdad, yo estoy flipando. Si tenemos un señor Rafael que canta como Bruce Dickinson, es que este grupo, los Starmen, un grupo que, bueno, hacen hard rock, heavy metal, muy melódico, pero también es que suena mucho a Kiss y sobre todo a su cantante, a Paul Stanley, uno de ellos. El grupo son suecos, su nombre es Starmen, una banda que van maquillados, todos llevan ellos en la cara una estrella gigante, plateada, dorada, negra, azul o roja. Aquí tenéis a Starmen y un tema que sinceramente podía ser de los mismísimos Kiss. Be the Grace of Rock and Roll, Starmen. Don't let me down, just raise your hands. Don't hesitate, this is Wonderland. We got a win, cause we're in command. We got a power, I know we can. Let's all unite and get right. With the drugs and the words that I say to you, I know what I'm talking about. Put the drugs in our message and the things we do. It's all made for you. We'll be right back. Ese bajo se hace notar. Steve Harris y los British Lions, canción que nos pedía un oyente fiel de la hora del rock. Fernando. The Burning, el segundo disco de esta formación del bajista de Iron Maiden. Y la siguiente canción va dedicada íntegramente a una amiga oyente de un gran amigo mío como es Mickey de la banda Embellish, para Oka, que está en una, digamos, cama de hospital y que ha sido operada pues rápidamente. Desde aquí le damos toda la fuerza a Olga, una operación que, bueno, también yo la pasé parecida. Es lenta, pero cuando te pongas las pilas, Olga, bailaremos en los conciertos de los Embellish. Estoy súper seguro, para ti, Olga, una de esas canciones que se puede decir te da mucha fuerza y muchas ganas de todo. Led Zeppelin y mi gran son, Olga, besazo grandísimo. Recupérate pronto de parte de tu marido y de quien te habla, Paco Jiménez. Dicho, Olga, recupérate lo más pronto posible y ya verás cómo esto es solamente, pues eso, un paso que hay que hacer, porque si no, la cosa puede quedar una lesión importante. Por eso los médicos están ahí y seguro que Olga, pronto, pronto nos veremos. Led Zeppelin para ti. Han tardado muchos años en lanzar disco y ya con esta música diremos dónde puedes escuchar esta misión. Grupo de emisoras AMSC, en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Gen Radio en las Canarias, Asalta, Asalto Mata Radio, QR La Latina en Canarias, Eco Radio, Radio Narcea en Asturias, Radio Diversa, Radio Pra, Radio Toronto en Canadá, Osaka Radio en Japón, y en más radios que estamos cerrando inminentemente, tanto en FM como en Internet. También puedes escuchar este programa desde Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Onda Joven Sevilla. Y también Onda 80 Belviche en FM e Internet. Pues sí, han vuelto Cheap Trick, The Summer Look Good On You. Robbie Thunder, Tom Peterson y Dax Nielsen. Chic Trinity vuelven a la carrera, vuelven con nuevo disco 2021. enjoy it. They force their prey to run. It's not good by the killers. It's not the core of the constant pressure. Teníamos al principio a este cantante como era de los primeros, casi se puede decir, creadores de esta banda, como era Chris Barnes. Ahora tenemos a George Fisher y volvemos a escuchar un poco más el nuevo trabajo de Cannibal Corpse, que la gente me lo pedía. Pues aquí tenéis un poco más del nuevo trabajo de estos señores de la música más potente y más reconocida en el panorama mundial, como son Cannibal Corpse y este Surround Kill the Ball. poco de thrash metal bastante nítido, bastante limpio. Los alemanes, Necronomicon, disco nuevo de Final Charter, el último final, el último capítulo, y este Purgatory, desde Baden, Alemania, Necronomicon, que está inspirado en un, digamos, tema de P.H. Lovecraft. Así es la hora del rock, caña y ahora un poco de melodía. Los FM en directo y un tema estrella de su propia factoría, Touch in Auto. Esta banda, los FN, los FM, siempre que vienen a España, primero lo petan y lo segundo sales contentísimo de todo el repertorio que la banda británica suele hacer en sus shows, en este caso en España. Bueno, vamos a dedicar una canción porque, a ver, no sé cuánta gente puede haber, pero yo pienso que hay gente seguramente que están postrados en una silla de ruedas. Una silla de ruedas que sinceramente les hace muchas veces de piernas porque no tienen ayuda ninguna en casa. Viven solos, son rockeros. Y Sherpa, Sherpa dedicó una canción a toda esta gente y de verdad yo también me voy a sumar a esta iniciativa que hizo Sherpa en aquel disco El Rock Me Mata. El tema es Silla de Metal, una canción lenta pero con mucho sentimiento y de verdad... que si puedes, puedes escucharte o verte la entrevista que le hicimos a Sherpa, una entrevista nada de desperdicio, nada de nada, mucha gente quería carnaza, mi estilo de hacer entrevistas es mucho más Paco Jiménez, no tiene otra forma de decirse cómo son mis entrevistas. Ahí tenéis, para esa gente que está impedida en una silla de ruedas, silla del metal y mucha fuerza, amigos y amigas. Thank you. quiso el destino que fuese así, pues malas cartas le dio al repartir. La vida es juego, ganar y perder, repetía el gran croupier. Muy pronto ya él pudo saber las dificultades que habría de vencer. Un laberinto donde vivir, del que es tan difícil salir. Y así su dura prueba continuó. Día a día, luna a luna, sol a sol. El amor de su gente le ayudó a afrontar con valor la situación. Nunca fue lo suyo lamentarse, ni ceder a la autocompasión. Nunca preguntó por qué es distinto a los demás, pues sabe que hay preguntas que nadie puede contestar, y se mueve con la dignidad de un caballero medieval. Pues su desafío es el caminar montado en su silla de metal. Una guitarra en su habitación, pósters de grupos, esa es su afición. Ir a conciertos, su gran pasión, siempre ha sido un chico del rock. Y es que él no necesita compasión, me lo dice con su buen humor. El azar, lo que un día le negó, de otros modos se lo compensó. Oh, oh, oh. ¿Qué lección me das, amigo, de coraje y optimismo? Yo a veces soy tan débil y suelo desconfiar, pues voy con pies de plomo y me hundo al caminar. ¿Qué lección me das, amigo? ¿Aceptaste tu destino y libras tu batalla como un samurái montado en tu silla de metal? ¿Qué lección me das, amigo? Y libras tu batalla como un samurái montado en tu silla de metal. En tu silla. Digan lo que digan, Serpa es la voz del rock en España. Mítico la forma de cantar el propio Serpa. Nos quedan solamente como 5 minutos de esta hora del rock. Venga, vámonos con un poquito de estos Orden Hogan, In the Dawn of the Owl. Así nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Ha sido un placer acompañaros. Ya sabéis, cada semana mucha más música en la Hora del Rock, ya 126 para la próxima semana. Y te recuerdo este de Steve Rock con Sergi Ramos, director de la revista Power y Metal Circus. Entrevista que te dejará boquiabierto. Recomendada. Un placer, amigos. Paco Jiménez.